Y ahora, en Radio Arcoiris, El alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. If it takes forever, I'll wait for you. Un sábado más, El alma del Begoña os presenta una ventana al mundo desde la perspectiva LGTBIQ+. Pero no únicamente, porque para seguir descubriendo lo que fuimos, para seguir entendiendo lo que somos, es fundamental el papel que jugaron personas heterosexuales en la historia del colectivo. Hoy ofrecemos girones de memoria, de mitos nacionales e internacionales, homo y heterosexuales, que marcaron hitos en esta historia, que por la importancia mundial que tuvieron y aún tienen, estas personalidades componen gran parte del lienzo que es la imagen del colectivo hoy día. Nuestro equipo nos traerá al presente girones de ese lienzo y podremos entender mejor cómo se entretejió la historia del colectivo, qué papel jugó Pasaje Begoña y Torremolinos, así como Málaga, España, para dar el salto a Europa y al resto del mundo. Abrimos nuestro buzón semanal con nuestra cazadora en la red, Lola Palanco, quien nos mantiene al día de las noticias más actuales del marco mundial. En la sección Lo tuyo es puro teatro, Juan Bertucci nos traerá a la memoria a una de las figuras más emblemáticas para el colectivo, la cultura universal y la memoria histórica, Federico García Lorca. Sergio Padilla, con su barraca, nos seguirá poniendo en antecedentes sobre el papel que el pasaje Begoña de Torremolinos jugó en la vida del colectivo, así como de figuras míticas como Judy Garland y que influyó de forma decisoria en el presente LGTBIQ+. Amigas y conocidas, nos transporta hoy al pasado de la copla, de la mano del maestro Miguel de Molina. Otro salto para seguir rescatando nuestra memoria. Gracias, Alexander, por este maravilloso y necesario viaje. Y como de rescatar la memoria va hoy nuestro programa, de recuperar los jirones que componen el lienzo que representa actualmente al colectivo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle al director de la red LIES, José María Valcuende del Río, por el mapa que la red LIES ha tratado de tejer, siguiendo las huellas del colectivo también en Iberoamérica, desde principios del pasado siglo y que vincula directamente con las Islas de Libertad, de las que hablábamos en nuestro segundo programa. Roberto Luque, en su En Garde, nos deja importantes datos y reflexiones sobre la situación de transfobia que de algún modo han puesto en peligro la armonía del lienzo tejido hasta hoy, a lo largo de toda la historia del colectivo LGTBIQ+. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los girones de memoria del alma del Begoña, en Radio Arcoiris. Here's my story. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Empezamos nuestro programa con el buzón semanal con toda la actualidad de estos días y vamos a empezar dando una pequeña vuelta al mundo. Empezamos por Estados Unidos, en concreto en Texas, los trabajadores sociales pueden ahora negarse a ayudar a las personas por su orientación sexual, identidad y expresión de género o discapacidad. Ahora entraremos un poco más en materia, pero antes nos vamos hasta Nueva Zelanda, donde allí se han marcado algunas victorias. Allí se ha elegido el parlamento más diverso de la historia, incluyendo a 13 personas de comunidades arcoíris entre sus 120 miembros. Y nos vamos ahora hasta Rusia, donde ha habido un intento de atacar nuestros derechos que ha fracasado, ya que el gabinete rechazó un paquete de proyectos de leyes discriminatorias. Bajamos un poco al sur, en concreto a Chile, donde después de años de estancamiento, el matrimonio igualitario parece estar avanzando, ya que una comisión del Senado ha dado luz verde a un proyecto de ley. Mientras tanto, nuestras comunidades en todo el mundo siguen reuniéndose, aunque sea virtualmente. Esta semana, las organizaciones miembros de ILGA mundo en Europa y Asia Central y también en Oceanía se han reunido en línea para su reunión y conferencia regional. Y como ya he dicho, vamos a entrar un poco más en materia. En Estados Unidos, los trabajadores sociales en Texas ahora pueden negarse a ayudar a las personas LGTBI y a las personas con discapacidades. La Junta de Examinadores de Trabajo Social del Estado votó por unanimidad para cambiar una sección de su código de conducta a solicitud del gobernador, eliminando la cláusula de no discriminación. Los funcionarios y la Junta ahora enfrentan reacciones, ya que 7 organizaciones de defensa emitieron una declaración conjunta para condenar la decisión, alegando que pone a las personas ya vulnerabilizadas en un riesgo aún mayor. Según los grupos, el cambio no estaba programado en la agenda y no se permitió ningún comentario en público. Seguimos en Estados Unidos. El hospital de niñas más grande de Massachusetts acordó una prohibición parcial de cirugías innecesarias en niños intersex. Y también el 59% de los estudiantes informaron que han experimentado políticas discriminatorias anti-LGTBIQ+, en sus escuelas, según mostró un estudio, mientras que casi todos los estudiantes han escuchado insultos discriminatorios. Y ahora en Canadá, más de 100 adolescentes usaron falda en una escuela de Quebec para protestar contra el sexismo, la masculinidad tóxica y la homofobia. Nos vamos ahora hasta Europa. El gobierno británico plantea incluir preguntas sobre la identidad de género y orientación sexual en el censo del próximo año. También en Italia, el Parlamento programó discutir el 27 de octubre, en medio de manifestaciones que han tenido lugar en más de 60 ciudades, la ley propuesta contra el odio anti-LGTBIQ+. Seguimos en Europa, en Lituania, las activistas publicaron directrices para las próximas elecciones, proporcionando así información sobre las propuestas de los candidatos sobre cuestiones de diversidad sexual y de género. Y seguimos con un caso histórico. Un tribunal de Polonia dictaminó que un empleador discriminó a una empleada trans al exigirle que usara un uniforme masculino. Y esto es todo por esta semana, Ida. Espero que la siguiente tengamos un poquito más de positivismo y de buenas noticias. Y cerramos así el buzón de esta semana. Un besote y seguimos con el resto de compis. Muchísimas gracias, Lola Palanco, por esta necesaria panorámica mundial. Ahora podemos seguir entendiendo mejor la importancia de visibilizar los derechos LGTBIQ+, que tal cual has expuesto tú, evidenciando realidades presentes peligrosas para el colectivo, aún quedan conquistas por entretejer. Te esperamos la próxima semana, Lola, y sin duda, en cuanto las circunstancias nos lo permitan, profundizaremos en estas y otras noticias. Muchísimas gracias. En el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, Juan Bertucci, cargado siempre de arte en Lo tuyo es puro teatro. El poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y considerado como dramaturgo una de las cimas del teatro español, fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado con el que tuvo lugar el inicio de la Guerra Civil Española. El teatro de Federico García Lorca es un teatro poético, en el sentido de que gira en torno a símbolos medulares, la sangre, el cuchillo o la rosa, de que se desarrolla en espacios míticos o presenta un realismo trascendido y de que, en fin, encara problemas sustanciales del existir. El lenguaje es también poético. Sobre él influyen también el drama modernista, de aquí deriva el uso del verso, el teatro lopesco, evidente, por ejemplo, en el empleo organizado de la canción popular, el calderoniano, desmesura trágica, sentido de la alegoría, y la tradición de los títeres. Su producción dramática puede ser agrupada en cuatro conjuntos: farsas, comedias y representables, según el autor, tragedias y dramas. Bienvenidos a Lo tuyo es puro teatro, con Juan Bertucci. Los dramas irrepresentables de 1930 y 1931, El público y Así que pasen 5 años, sus dos obras más herméticas, son una indagación en el hecho del teatro, la revolución y la presunta homosexualidad, la primera, y una exploración, la segunda, en el ser humano y en el sentido del vivir. El público fue escrita hacia 1930. No se estrenó hasta 56 años más tarde. Ha sido considerada una de las obras del teatro español más importante del siglo XX. Obra surrealista en la que se mantiene ambiguo qué partes son una alucinación y cuáles una realidad dramática, estudia los deseos homosexuales reprimidos y defiende el derecho a la libertad erótica. Forma parte del llamado Teatro Imposible de Lorca, junto con Así que pasen 5 años y La comedia sin título. ¿Qué desean? Esto sería si yo fuese un hombre con capacidad para el suspiro. Mi teatro será siempre al aire libre, pero yo he perdido toda mi fortuna. Si no, yo envenenaría el aire libre. Con una jeringuilla que quite la costra de la herida me basta. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, caballos! Ya se ha inventado la cama para dormir con los caballos. Caballitos míos. Los problemas humanos determinan los dramas. Así, el tema de La solterona española, Doña Rosita la soltera, 1935, o el de La represión de la mujer y la intolerancia en La casa de Bernarda Alba, 1936, para muchos la obra maestra del autor. Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores es la última obra estrenada en vida, el 13 de diciembre de 1935 en el Principal Palace de Barcelona, con la compañía de Margarita Xirgu. Con ella crea un nuevo ciclo dramático, separándose de las tragedias rurales, Bodas de sangre, Yerma, que continuaría, de haber seguido viviendo, con Los sueños de mi prima Aurelia y Las monjas de Granada. Soy lo que soy. Lo único que me queda es mi dignidad. Y lo que siento por dentro, me lo guardo solo para mí. ¿Qué os voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir, porque no hay palabras para decirlas. Y las hubiese, nadie entendería su significado. Podéis entender si te pido pan, agua y hasta un beso. Pero nunca podrías ni entender ni quitarme esta mano negra que no sé si me abraza o me hiela el corazón cada vez que me quedo sola. Es un cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes y la espalda se me iría encorvando cada día. Después de todo, lo que me ha pasado, le ha pasado a 1000 mujeres. La casa de Bernarda Alba no pudo ser estrenada ni publicada hasta 1945, en Buenos Aires, y gracias a la iniciativa de Margarita Xirgu. Expone la historia de Bernarda Alba, que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. Lorca describe la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional, muy violenta, en la que el papel que la mujer juega es secundario. Otros rasgos destacados son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! El gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, consultó con el represor falangista Queipo de Llano lo que debía hacer con Federico García Lorca, a lo que éste le respondió: «Dale café, mucho café». Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Federico fue fusilado a las 4:45 horas de la madrugada del 18 de agosto, en el camino que va de Biznar a Alfácar, presumiendo después Juan Luis Tres Castro de haber participado personalmente en el asesinato, recalcando la homosexualidad de Lorca. Su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Un saludo a todos y a todas y bienvenidos a La Barraca de Sergio Padilla. Hace 80 años, los adolescentes que pudieron ver la película El Mago de Oz se sintieron atraídos hacia Judy Garland en su papel de Dorothy. Muchos de ellos al mismo tiempo se encontraban descubriendo su orientación sexual. Y es que el color, la fantasía, la inocencia y el brillo de Dorothy se resumen en pura magia. Judy Garland era conocida como la Elvis de los homosexuales. El amor de la comunidad LGTBI por la actriz y cantante era tal que se les denominó con el término Judis, el cual se estaba convirtiendo en más que un recuerdo cultural. Era un fenómeno, el comienzo de dar nombre a una parte del colectivo. Era color, luces, plumas, lentejuelas, emoción y algún que otro tacón de aguja. Era la vida misma sobre un escenario. Así pues, se abre el telón, queridas Judis, para dar comienzo a la función de una vida multicolor que llegó a todo el mundo, incluso a Torremolinos. Todo este fenómeno de espectáculo yo lo pude ver reflejado precisamente en la película Judy, donde se muestra el último año de su vida, en 1969. Precisamente en este año, la Garland también visitó Torremolinos. Este viaje no pudo ser por casualidad, ella vino a pasar su luna de miel y fue invitada a la discoteca sin precedentes Tiffany's. La dueña era Eve Fields. Ella es inglesa, ahora tiene 80 años y aún reside en Torremolinos y fue quien decidió en el año 1967 venir a la costa para abrir aquí su discoteca. Tuve la gran oportunidad de entrevistarla gracias a que mi amiga Carmen, de la que hablé en el programa pasado, me la presentó e incluso me acompañó a su casa. Tras esta entrevista pude escribir mi relato Eva, el diamante de Torremolinos. Pero he de decir que, más que un trabajo periodístico o literario, la experiencia de conocer a Eve en persona y en su hogar fue algo puramente emotivo. Ella estaba muy entusiasmada por el hecho de que un estudiante se interesara por su vida y se abrió a mí contándome con cariño todas sus historias sin conocerme. Fueron unas visitas a casa de Eve en donde me sentía totalmente acogido y bien recibido, hablando de aspectos tan íntimos como sus amores, sus trabajos de modelo para grandes fotógrafos como Leopoldo Pomés e incluso su experiencia como musa de Salvador Dalí, entre otros sinfín de historias, ya que me invitó a su casa en más de una ocasión. Eve tuvo la amabilidad de incluso firmarme una de las fotografías más famosas de cuando era modelo en los años 60, realizada precisamente por Leopoldo Pomés. Volviendo al tema de la discoteca Tiffany's, me contó que encontró el establecimiento mientras caminaba por el pueblo y se topó con el antiguo cine San Miguel, situado en la actual avenida Palma de Mallorca, precisamente muy cerca del pasaje Begoña, y decidió que allí se instalaría Tiffany's. Eve me mostró todos los álbumes de fotografías y fue entonces cuando pude poner imagen en mi mente a esta discoteca crucial en la vida de Torremolinos. Tiffany's en su interior era enorme. Eve fue quien la decoró, combinó las texturas y del techo que cubría la barra de la discoteca colgaban diamantes. Fue la primera discoteca climatizada en Torremolinos con un exquisito e innovador estilo que rompió totalmente con lo común y que trajo al pueblo la fama más sofisticada de la época. En estas fotografías también aparecían las más importantes celebridades internacionales del momento que visitaron la discoteca, pero sin duda quien más me impactó ver en el papel fue a Judy Garland. Es entonces cuando le pregunté a Eva, que es como la conocen en Torremolinos en lugar de Eve, que quién era la celebridad que más le marcó. Su respuesta fue contundente: Judy Garland. Se le iluminaron los ojos después de haberme contado tantas cosas de la discoteca. Fue entonces el momento en el que ella se mostró más emocionada. Eva y Judy Garland desde el principio congeniaron a la perfección y tuvieron varios temas sobre los que hablar. Fue un personaje que nunca olvidaré, afirma aún Eve con su voz contundente. Y es que el peor apuro de Eva en Tiffany's también fue con la Garland, pero esto lo encontraréis si leéis mi relato Eva, el diamante de Torremolinos, en mi blog. La naturalidad de Garland conquistó a la dueña de la discoteca más chic de Torremolinos. Precisamente el viaje de la actriz a la localidad fue uno de los últimos, puesto que murió tan solo 3 meses después de visitar la discoteca. Eva, la mujer que hizo posible que Judy Garland pudiera pisar Torremolinos, me da pie a volver a mencionar a mujeres diferentes, que con el paso de los años vive de sus recuerdos. A Eva no la confundió la noche ni el lujo, pero sí personas como Judy Garland que desprendían autenticidad, y es lo que yo pude observar, es que también Eva era auténtica. Desde mi desconocimiento muchas veces echo la mirada a esos años y toda la estética me deslumbra. De nuevo vuelvo a mencionar esas lentejuelas, brillantes, tacones de agujas, joyas o fama, y puedo ofrecer una imagen distorsionada. Esto lo comprendí cuando conocí a Eva y me mostró que detrás de toda esa puesta en escena hay sentimientos, cariño, mucho cariño en cualquier proyecto, humildad y sobre todo mucho trabajo. La imagen del pasado en fotografías u oyendo música puede parecer una utopía, pero yo me puedo dar cuenta de que la vida era aún más dura y sobre todo para una mujer. Sin embargo, Eva o Judy Garland sobrepasaron esas dificultades impuestas por la sociedad, haciendo siempre lo que sentían, pero con mucho esfuerzo por detrás. Judy Garland visitó la discoteca que mostraba la cara B del pasaje Begoña, pero físicamente estaba muy cerca de la estrecha calle. En la actualidad, en pleno 2020, una de las iniciativas más bonitas del pasaje Begoña ha sido el lanzamiento del sello de correos con la bandera arcoiris. En la avenida Palma de Mallorca se encontraba Tiffany's y a unos 300 metros el pasaje Begoña. Precisamente esta avenida fue testigo de cómo se unieron dos hitos de la historia. Por un lado, Judy Garland, quien inspiró a La Bandera con su canción Over the Rainbow, invitada a la localidad por otra mujer igual de valiente que ella. Y por otro, el pasaje Begoña, quien 50 años después lanzaría mediante su asociación un sello con esta misma bandera, revolucionando todo un país, gritando que viva la libertad, la pluma, las lentejuelas y los colores del arco iris. Una bandera que diseñó el artista Gilbert Baker y fue ondeada por primera vez en el Gay Pride de San Francisco en 1978. Un arco iris en el cielo que nos engloba a todos. El verde, el azul, el rojo, amarillo y el violeta simbolizan la pluralidad y la diversidad de la comunidad gay. Todo este programa se lo quiero brindar a Eve Fields. Gracias, Eva. Por ti, sin previo aviso, conocí la historia de vida de la Garland, que es la historia de vida de todos nosotros, las Judys. La británica Eva contribuyó al surgimiento de la época dorada de Torremolinos, atrayendo a personas como Judy, que marcaron historia. Pero ella era mucho más que la simple representación de un momento de auge. Ella fue y sigue siendo simplemente una mujer que puso mucha pasión en todo lo que hacía. Y digo sigue siendo porque a sus 80 años sigue haciendo activismo para que las calles de Torremolinos se encuentren mantenidas. Aquí cierro este ciclo que os he explicado durante 3 programas de la época dorada de Torremolinos. Un saludo a todos y a todas. Gracias por acompañarme. Os veo la semana que viene en la barraca de Sergio Padilla. Ahora, en el alma del Begoña, para Radio Arcoiris, tenemos a Alexander, con la sección Amigas y Conocidas, que nos va a hablar de iconos y artistas LGTBIQ+. Todas y todes, ¿cómo estáis? Hoy me gustaría hablaros de alguien que triunfó como pocos en el mundo de la canción española, allá por los años 30, y que vivió la mayor parte de su vida exiliado, muy lejos de su tierra natal, pues en la intolerante España de la posguerra se le persiguió y se le maltrató hasta el cansancio por el mero hecho de no ser heterosexual. Se trata, como algunos ya habréis intuido, del cantante y bailarín Miguel de Molina, un hombre republicano, homosexual y provocador, que lo tuvo todo en su día. Miguel Frías de Molina, que es el verdadero nombre de este artista, nació en Málaga en 1908, y lo hizo en el seno de una familia bastante humilde. De niño él ya llevaba el arte en las venas y de hecho logró dar sus primeros pasos artísticos en Sevilla, antes de debutar en el Madrid de los años 30, tan artísticamente vital. Allí fue donde se hizo amigo de Federico García Lorca, y donde en 1933, en plena República, obtuvo su primer gran triunfo en el Teatro Romea de la capital española, junto a Soledad Miralles, con el espectáculo El Testamento Gitano. Su personalísimo estilo para interpretar la canción española, así como su poderosa imagen, con aquel caracolillo en la frente, aquellas camisas de lunares anudadas a su cintura de avispa y aquellos botines que siempre lucía y que él mismo diseñaba, le convirtieron en una estrella de la época, una estrella que entonaba así de bien. En la noche de mayo, Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde. Clavadito en mi corazón. Para mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Ya ven que Miguel fue un gran cantante, no cabe duda, pero ante todo fue un excelente bailarín, un artista singular que, según sus propios allegados, controlaba siempre sus espectáculos al mínimo detalle, desde todo lo relacionado con la parte artística hasta el tema de la promoción y el marketing. El escritor español Francisco Ayala llegó a contar en uno de sus libros que Miguel de Molina llegó a causar más bajas en el ejército republicano que el ejército de Franco. Mí no era para menos. En esa época el malagueño lo tenía todo. Se sentía libre, gozaba de fama y no le faltaban ni el trabajo ni el dinero. Miguel hizo suyas piezas claves del cancionero español como Las Ojos Verdes que acabamos de escuchar o temas como La Bien Pagá. Todo parecía bien a Miguel de Molina en aquella época hasta que se produjo el triunfo de las tropas nacionales en la Guerra Civil. Aquello cambió todo. Su libertad sexual y su republicanismo iban a acabar pasándole factura. No en vano, su vida dio un vuelco tremendo durante una noche de noviembre de 1939 en la que despedía uno de sus espectáculos. Aquella noche, tres hombres le sacaron a palos del Teatro Pavón de Madrid y, por rojo y por maricón, según ellos mismos le dijeron, le dieron una brutal paliza en la que le arrancaron el pelo, le desfiguraron la cara y perdió incluso varios dientes. Pero a pesar de aquello, Miguel se atrevería a anunciar su reaparición a los pocos días. Eso sí, la censura volvió a ganar. Sus canciones, sus películas y su espectáculo fueron prohibidos y al pobre Miguel se le confinó en un pueblo de Extremadura. Pues bien, desde allí, totalmente asustado, Miguel preparó su huida de España. Y así fue como en 1942 aterrizó en Buenos Aires, donde triunfaría en el Teatro Cómico. Orgulloso y resentido, Miguel ya no se volvería a mover jamás de allí y de hecho solo volvió a pisar suelo español con motivo de una gira a finales de los años 50. Bueno, en Argentina tuvo muchísimo éxito durante varios años, allí logró forrarse y hasta llegó a rodar Esta es mi vida, una película autobiográfica escrita y dirigida por él mismo, en la que confiesa su nostalgia y amor por España, esa relación amor-odio que sentía. No fue hasta 1967 cuando Miguel decidió retirarse del espectáculo, abandonó los escenarios, pues alguien tan coqueto como él no quería que nadie fuese testigo de su decadencia física. Y su reconocimiento en España sí que llegó unos años después, hubo que esperar un poco. Después de que muriese Franco, por ejemplo, en el año 1976, se rodó aquí Canciones para después de una guerra, una peli documental en la que Miguel llegó a aparecer cantando su mítico tema La Bien Pagá. Sin embargo, nunca quiso volver a su país de origen, como si hicieron algunos compis suyos en los años de la transición. Él prefirió quedarse en el país que le había acogido, desde donde siempre estuvo al loro, eso sí, de lo que ocurría en España, gracias a la prensa española que continuaría recibiendo puntualmente. Pues bien, podría decirse que la peli Las cosas del querer, inspirada en los comienzos musicales de Miguel de Molina y en las causas que provocaron su exilio a Argentina, acabó popularizando su mito en España. Sin ir más lejos, el tonadillero malagueño fue condecorado en 1992 con la Orden de Isabel la Católica y aprovechó, por cierto, aquella ocasión para recordar el cariño que le seguía teniendo a España, a pesar de que, como él mismo decía, en algunos momentos se le trató como un perro. El malagueño moriría muy poco tiempo después de recibir aquel galardón, con 86 años y como consecuencia de una crisis cardiorrespiratoria en un barrio de Buenos Aires, una ciudad en la que además quiso quedar enterrado. Años después, concretamente en enero de 2006, Miguel de Molina fue declarado hijo predilecto por la Diputación de Málaga, un reconocimiento que en cierto modo vino a resarcir todo el daño que le causaron en el pasado. Un pasado oscuro y retrógrado que, por desgracia, sigue teniendo cabida en el presente gracias al auge de ciertos personajes y ciertos representantes políticos a los que muchos ríen las gracias hoy día. Ojalá no nos arrepintamos de tanto show de aquí a poco. Ojalá aún estemos a tiempo de desterrar por siempre de nuestras calles e instituciones a todos esos que defienden la discriminación de los colectivos minoritarios y que sienten nostalgia por una dictadura que jamás debió haber existido. Abrazos y salud para todos, todas y todes. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? José María Valcuende nos acompaña nuevamente para reflexionar acerca de cómo se incluyen en este lienzo de visibilidad del colectivo LGTBIQ+, países latinoamericanos y qué hitos destacaría él de su memoria histórica, y que lamentablemente nos recordará a la gran redada del pasaje Begoña en 1971. Como bien dice el director de la red LIES, habría que plantearse si esas islas de libertad que emergieron a partir de los años 60 no se convirtieron con el tiempo en islas de resistencia y en jirones olvidados y maltrechos del lienzo. Vamos a escucharle, a ver qué nos plantea. Cada contexto tiene sus peculiaridades. Bien es cierto que de la misma forma que se ha producido la represión contra la homosexualidad en todos los países latinoamericanos, también es cierto que los homosexuales, lesbianas y trans han buscado las formas para poder expresar su identidad sexual. En muchos casos, asociados a espacios urbanos o a locales concretos donde se reunían y podían vivir al margen de las normas impuestas. Y esto sucede pues, desde México hasta Argentina. La película mexicana El baile de los 41, que creo que aún no se ha estrenado, hace referencia, por ejemplo, al caso mexicano. A principios de siglo, ¿no? Un grupo de hombres que se reunían al margen de los contextos, del contexto social y que mantenían una doble vida. El caso más conocido en el que han trabajado investigadores de la red es el caso de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. En 1997 se produjo una redada en el Abanicos Bar, donde se celebraba un concurso de belleza gay, es un lugar frecuentado habitualmente por homosexuales, y en el que se detuvieron unas 200 personas, muchas de las cuales fueron torturadas. A partir de ese suceso, pues se produjo el levantamiento, que en cierta medida se inicia en la ciudad de Cuenca, y que se extiende por todo el país y que va a contribuir de una forma muy importante a que ese mismo año se despenalizara la homosexualidad. Como ves, cada caso es un mundo y es cierto que aún se requiere mucha investigación para ir conociendo esos espacios de resistencia y de contestación. Nos queda todavía mucho por hacer para ir conociendo estas islas de libertad, y lo de libertad habría que ponerlo con comillas, ¿no? Porque yo diría más bien estas islas de, en muchos casos, de resistencia. El caso de Torremolinos es singular. Pero siempre que hablamos de libertad tenemos que hacerlo de forma relativa. No nos podemos olvidar del contexto en el que se insertan estas islas, ¿no? Aprovecho la oportunidad de esta sección Investigación y Ciencia de El Alma del Begoña para dejaros nuevamente dos nombres vinculados con la investigación y recuperación de la memoria del colectivo LGTBIQ+. El de Leo Klassen, un médico alemán que fue detenido y apresado en un campo de concentración nazi por su homosexualidad, quien tuvo la fortuna de sobrevivir a aquel horror y dejar constancia de sus memorias en la revista Humanitas, publicadas entre 1954 y 1955, y gracias a las cuales hoy podemos saber más sobre la persecución homófoba del régimen de Hitler. Sin lugar a dudas, la persecución sanguinaria y encarnizada al colectivo daría para muchos almas del Begoña. No lo descartamos, todo llegará, a su debido tiempo, si así ha de ser. Y el segundo nombre de la semana es el de Paul Preciado, nacido en 1970 en Burgos, España, y profesor universitario residente en París, Francia. Es el actual director del programa Somateca, Feminismos, Producción Biopolítica, Prácticas Queer y Trans, en el Centro de Estudios Avanzados del Museo Nacional Reina Sofía. Paul se define a sí mismo como un hombre transgénero pansexual, y muchas de sus reflexiones sobre los modos de subjetivación e identidad, la construcción social y política del sexo, están recogidas en su primer libro, Manifiesto Contrasexual, siendo hoy una referencia indispensable en la teoría queer. Esto es un resumen sumamente sobrio de la persona de Paul Preciado, porque su peso internacional, trayectoria vital y reconocimiento mundial daría para una sección homónima en El Alma del Begoña. Pero no os apuréis, sobre ambas personalidades volveremos en cualquier momento. Os invito a escribirnos al correo electrónico de la Asociación Pasaje Begoña, que es pasajebegona@gmail.com, para dejarnos vuestros comentarios e impresiones o sobre lo que os gustaría que compartiéramos en esta sección dedicada a la investigación y la ciencia. Y a continuación, en El Alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos. Os doy la bienvenida una vez más a En Garde, del Alma del Begoña. Hoy os quiero hablar de transfobia, de TERFs y de J.K. Rowling. Y vosotros diréis, pero J.K. Rowling, ¿no es la autora de Harry Potter? Efectivamente. Hoy vamos a hablar no de Harry Potter, sino sobre la visión de sexo y género que tiene la autora, J.K. Rowling, que últimamente está en el ojo del huracán por haber publicado una serie de tweets que se consideran transfobos. Antes de nada, es importante definir qué es la transfobia. La transfobia es la discriminación, el miedo o las conductas y actitudes negativas hacia las personas transgénero o transexuales. Es una definición muy parecida a todas las fobias relacionadas con el colectivo. Y es verdad que existe una relación muy estrecha entre el colectivo transexual transgénero y el colectivo LGTB. Si bien nos unen muchas cosas, tenemos muchos vínculos, se nos da muy bien diferenciar entre colectivo y grupo. Y esto responde en parte a que siempre queremos especificar más, definir mejor para llegar a conseguir una mejor visibilización. Y eso está muy bien, pero existen presiones políticas y sociales que nos hacen que experimentemos, incluso entre el colectivo transexual, transgénero y el colectivo LGTB, animadversión, probablemente en la lucha por conseguir ciertos derechos o ciertas libertades. Hasta el punto que se ha convertido en una pequeña competición y los gays y lesbianas históricamente han intentado infravalorar al colectivo bisexual y al colectivo trans para adquirir ellos los derechos. Pero como digo, esto corresponde más bien a una presión cultural y social, porque digamos que hasta cierto punto los gays y las lesbianas pueden encajar mejor en el concepto de hombre o mujer que nos viene dado por el patrimonio judeocristiano. Existe también un paralelismo entre la lucha por la libertad y los derechos de estos colectivos tradicionalmente discriminados, y es la pretensión de cierto grupo de feministas que defienden que las mujeres trans, es decir, aquellas personas que fueron dados el sexo masculino al nacer y que luego han transicionado mujer, para que estas personas no participen del feminismo, pues supuestamente alegan que el sexo biológico de estas personas ha sido masculino y por tanto no han sufrido las consecuencias del patriarcado. Estas son las llamadas TERFs, que es un acrónimo del inglés, que significa Trans Exclusionary Radical Feminist, es decir, feminista radical trans excluyente. El caso es que estas personas se basan mucho en la teoría de que el sexo es algo biológico y que el sexo no responde a la identidad de género. Es decir, que el sexo masculino al nacer siempre será sexo masculino incluso al transicionar. Cosa que por el otro lado el colectivo trans nos desmiente, porque nos explican que el género no tiene que ser el sexo que se nos asigna al nacer. E incluso que hay muchos géneros que no responden al binomio hombre y mujer, que como digo viene dado por el patrimonio judeocristiano, simplemente. Sinceramente creo que esto es una teoría ya un poco de modé, un poco rancia, de un sector se las quiere dar de progresista y moderno, pero en realidad pues no lo son. En algunos casos son figuras muy mediáticas, como J.K. Rowling, de la que ahora mismo vamos a hablar. Ya el año pasado, J.K. Rowling hizo público su apoyo a Maya Forstater, una contable que había perdido su trabajo por unos tweets que se consideraban transfobos. Ella fue a juicio e incluso el juez falló que los tweets eran transfobos y el despido había sido procedente. Pero claro, como buena rica que es ahora J.K. Rowling con los millones que tiene, pues aburre y se pasa el día en Twitter y se mete en unos berenjenales que no se lo esperaba ni ella. Ya por aquello entonces se la acusó de transfoba, TERF, que por cierto ahora sabéis lo que es TERF, si no lo sabíais ya. Pero como la cabra tira al monte, va Rowling y sube más tweets transfobos y más acciones transfobas. Está claro que este tema no habría adquirido estos tintes dramáticos si la persona que hubiera hecho estos tweets pues, hubiera sido Donald Trump o Santiago Abascal. Pero no, es la autora de Harry Potter, la autora de un mundo de fantasía en el que me he criado yo, se ha criado mi hermano, se ha criado mis primos, toda una generación ha seguido los pasos de esta mujer. Y ahora esta mujer se ha convertido en una figura mediática para oprimir, curiosamente, a un colectivo de por sí ya muy oprimido. Pero lo peor es que lo hace en nombre del feminismo. El 10 de junio publica ella una carta en su blog, que está ahí, si la queréis ver, en la que, pues a modo de apología, nos cuenta por qué tiene esas visiones y por qué piensa que las mujeres trans pues, no pueden participar del feminismo. Y lo curioso es que ella quiere sentar las bases científicas. E incluso cita un estudio, o más bien la entrevista que se le hizo a la autora del estudio, en este caso Lisa Littman, en el que se describe lo que la doctora Littman define como Rapid Onset of Gender Dysphoria, lo que viene a ser disforia de género aguda. En resumidas cuentas, defiende que hay una especie de moda de cambiarse el sexo, que viene dado por un grupo de amigos más que por el sentimiento propio. El problema radica ahora en que este estudio pseudocientífico está publicado en una revista científica online, a la que podéis acceder incluso. Está simplemente en la revista PLOS. Sin embargo, desde esta revista científica de cierto prestigio, tuvieron que revisarlo. Tuvieron que subir una segunda versión. La Universidad de Brown, en la que trabaja esta doctora Lichtman, desacreditó el estudio y el colectivo trans también desacredita el resultado de este estudio, que por cierto solo tiene en cuenta la versión de los padres que han insertado su respuesta en encuestas SurveyMonkey, es decir, online. Así que yo, desde Angar, os animo a todos, a ti, a él, a ella, a nosotros, a que tomemos a J.K. Rowling y este estudio como el ejemplo de lo que no hay que ser. Porque puede pasar que nos quiten los premios por la lucha por los derechos humanos, como le pasó a J.K. Rowling este agosto. Y hasta aquí, y hasta la semana que viene, En Garde, del alma del Begoña. Estamos hechos de pedazos de nuestra historia. Sobre esto no hay debate posible. Apostemos por seguir tejiendo un lienzo universal en el que cada vez más la diversidad en las formas de vivir el sexo saludable, el amor sano, se la perciba como lo que es, un derecho vital. Si no podemos elegir de quién enamorarnos, si enamorarse, sentir atracción sexual por otra persona responde a una pulsión genuina y puede desarrollarse desde el afecto, respeto, alegría, gozo sin perjuicio de nadie, es un deber moral humano seguir desarrollando un tejido social que sí permita una cultura de libertad y amor real, para poder contarles a nuestros nietos, a nuestras nietas, otra historia. If it takes forever, I'll wait for you. Hasta aquí nuestro cuarto capítulo, Girones de Memoria. Hasta el próximo sábado, con otro Alma del Begoña en Radio Arcoiris. Un abrazo. Anywhere you wander, anywhere. every day. Remember how I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait for you. Forevermore, I wait for you.